Peña, si el señor Pablo Mercado seguía siendo secretario, se lo impugnaba, o se decidió suspender la decisión, esta decisión hasta no, hasta otra fecha, hasta bueno, leer el descargo que este hizo con respecto a las impugnaciones que tuvo su nombramiento. También anoche o esta madrugada el diputado dio media sanción a la ley, al proyecto que habilita el matrimonio gay y también que habilita las adopciones, bastante polémicos. Hubo para todos los gustos, las bancadas dieron libertad para a cada uno de los legisladores para que voten según su convicción, y bueno, por 129 votos se impuso esta postura. También bueno, San Martín empató y Olimpo se clasificó para el torneo mayor del fútbol argentino. Ascendió Olimpo con este empate. San Martín, bueno, San Martín viene bien en términos de que en los últimos 4 partidos no perdió, tampoco ganó, pero empató con Quilmes, que era segundo, con Rafaela, que era tercero, con San Martín y San Juan, que siempre estuvo ahí peleando todo el campeonato en la zona de arriba, y ahora empató con el puntero allá en Bahía Blanca, un buen resultado si se lo mira en cuanto al levante futbolístico que tuvo San Martín en las últimas fechas. Bueno, hay un informe ahí que si a los chicos se les da mucha TV o están mucho tiempo viendo TV, se vuelven gordos y vagos. Bueno, yo conozco varios que no están todo el tiempo viendo TV, igual son gordos y vagos. Maradona hizo declaraciones con respecto, bueno, al partido con Haití y las convocatorias. Dijo que a Riquelme lo convoqué y él no quiso venir. Por otro lado, se va a juzgar por abuso de autoridad al ex gobernador de Neuquén, Sovich, en el caso que se le sigue por el asesinato del maestro Fuente Alba allá hace unos años atrás, en una represión que se hizo en la ciudad cuando Sovich todavía era gobernador de la provincia de Neuquén. Bien, también bueno, hay otras noticias. Bueno, ya ayer lo dijimos, quienes fue designado el secretario general de la UNASUR, es el primer secretario general de la UNASUR por un consenso mayoritario de todos los países. Por otro lado, el 18 de junio va a llegar a Tucumán el escritor Osvaldo Valle, toda una eminencia, digamos, en términos de escritura, de defensa de derechos humanos, de resaltar el papel de los trabajadores y de los grupos anarquistas en la Argentina, un historiador, un escritor, una excelente referencia para la historia argentina. También hay algunas notas sobre el programa de Tinelli, y bueno, a mí en lo personal no me preocupa mucho, y vamos a ir desarrollando esta noticia en la medida que el programa así lo pide. Bueno, dijimos, son 14 grados la temperatura actual, 85% de humedad. Las farmacias de turno son la farmacia magistral, la nueva magistral del Congreso 402, esquina San Juan, y hasta las 8 de la mañana, aclaramos, y la farmacia de Los Andes, aquí en la Avenida Alem, primera cuadra, Avenida Alem 49, son las farmacias que están de turno hasta las 8 de la mañana. Hola, hola, ¿ya lo aprendido todo? ¡Sí, que sí! Bueno, soy el Héctor Gutiérrez, Héctor José Gutiérrez, le mando un saludo grande a la FM, la voz de Tafi Viejo, 88.3, siempre la pongo en el taxi, papá, como tiene que ser. Y ahora le paso con mi amigo, más amigo, mi más mejor amigo, el oficial Gordillo. ¡No! Bueno, le mando un saludo grande a la gente de la voz de Tafi Viejo, 88.3, que no es, ya, lo que pasa es que yo tengo la radio de antes, que igual le tengo que mover la perilla, que no se ve bien qué número es, pero siempre le escucho cambio fuera, exacto, correcto. Bueno, le mandamos saludos a toda la querida gente, soy Miguel Martín de Los Manchines, más conocido como el Héctor, Gordillo, la Titina, como quieran llamarle. Muchas gracias a la gente de FM, la voz de Tafí Viejo, 88.3. Y ya saben, www.manchines.com, ahí pueden ver todos los videos nuestros. Próximamente vamos a estar saliendo para mayo al aire de nuevo, así que le mandamos un saludo grande. Y ya saben, próximamente también vamos a estar en Tafí Viejo actuando para todos ustedes, así que vayan preparándose. Chau, chau. La voz de Tafí Viejo. La radio que puso de cabeza a tu ciudad. Puso de cabeza a tu ciudad. Cabeza a tu ciudad. A tu ciudad. 88.3. Todo esto es un bolonqui. La contabilidad del negocio, la secretaría de trabajo, rentas, ingresos brutos, inscripciones de impuestos y todo eso. Al lado de Alem Motos, en Alberdi Casi Esquina Alem, está la solución para tu negocio o empresa. Estudio Contable de Luis López. Evitate todos esos bolos, digo, evitate todos esos problemas. Comunicate al 154-67-2847. Contador Público Nacional, Luis López. Eres la noche, esposa. Joan Manuel Serrat, una vez más cantando a Miguel Hernández. Hijo de la luz y de la sombra. Nuevo álbum de Joan Manuel Serrat, ya a la venta. El mediodía. En casa tomamos la mejor soda y ahora la mejor soda me brinda el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Cuando salgo a cenar a los mejores restaurantes, porque me sirven el mejor hielo, porque la diferencia existe en el agua. Cuando voy a la disco, pido el mejor fernet, porque está acompañado por el mejor hielo. Y la diferencia, por supuesto, está en el agua. Ibex y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino. Hielos y Verá. Llámanos al 461-7410 o lo esperamos en Buenos Aires 386. Señoras y señores, en Bahía Blanca ya camina el reloj de Olimpo de Primera y San Martín de Tucumán. La va a levantar Vega, lo agarra Noza del Orte, parecía penal, deja seguir Baliño, Álvarez empuja a Cabrera, no la puede dominar Jeffer, sale el Yaya Álvarez a media, Santín la juega a la derecha, ya la tiene Vega que zurda y por eso engancha. Vega, centro pasado del Orte, ahí está, travesaño, rebote Jeffer, ¡uy, Jeffer! Cantero hacia el medio, Nico Herrera de zurda, rebotó Jeffer, penal. Claro. Mano y penal, señores, es lo que ha señalado Baliño. La vio el comentarista, la vio el árbitro. En esto no hay dudas, ¿no? La vio muy bien, Rafael. Ah. Esta la vio muy bien. El Yaya Álvarez frente a Tombolini. A ver, Álvarez arriba. Jeffers se la devuelve. Vega la tiene, va hacia el medio. Juega para Brom, lo atendió Cantero a Vega. Sigue Brom, Jeffer. Lo controla Olimpo, quiere el primero. Viene el centro de Jeffer, rebote en oreja. Iba Brom. Brandán le puso el brazo, igual la toma Fede. Barrio Nuevo, buena pared, está el primero. Barrio Nuevo. No se animó a pegar al arco. Está para darle Herrera, a ver. ¡Herrera! ¡Le dio! Pasó cerca del palo izquierdo de Tombolini. No hay tiempo, no hay tiro libre. Se acabó la primera parte, señoras y señores. Baliño dice que ya está en juego el segundo tiempo de Olimpo 0. San Martín de Tucumán 0. Del Orte, la tiene el flaco Del Orte. Con Citre, larga la Cabrera, la hace lado. Con Citre le pega. Cabrera estaba solo en toda la jugada. Nunca lo vio con Citre. Rodríguez, Grandote Fernández. Potencia en la delantera en el equipo de Roldán. La recibe Rodríguez. Va para Fernández. Le va a quedar a De Camilo. De Camilo para la derecha. No se acomoda nunca. La descargó. Décima. Rebote córner. Este es Gómez. Toque atrás para Casais. Levanta la mano del Horta, a ver si le llega el Flaco. Vino para el Flaco, lo están agarrando. Penal, señores, penal, penal, penal, penal. Claro, penal para Olimpo. Va Role, 31, la orden de Bariño. Role, tajó López. Hoy, evidentemente, no es la noche del gol. Es el arco. No hay otra explicación, es el arco. Álvarez lo quiso romper. Role la quiso acomodar. Ni uno ni otro. Para que el festejo sea completo. A ver, Role vendrá al centro. Role para Delorte. Cabezazo de Santín. Se lo llevó por delante Santín. Nunca vio la pelota. No más, va a ser sin goles. Rodríguez, algo que pase el bonista. Fernández. No, no, no. Aquí está Laureano Tombolini reafirmando que es una de las figuras de Olimpo. Señoras y señores, se viene el final. Se acabó. Esta es la fiesta de Olimpo, que es de primera. Frente a San Martín de Tucumán. Y como en el 2001 y como en el 2007, aquí mismo en Bahía, celebra el ascenso. A ver, Matías. Dale. Bueno, Omar, felicitaciones. Ha conseguido en su primera experiencia algo difícil de narrar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sufrimos mucho de entrada y bueno, muy contento porque los muchachos lograron ascender dos fechas antes y bueno, estamos realmente muy contentos y esperemos que disfruten. Tuviese que destacar el principal argumento que ha tenido este equipo para conseguir el ascenso, ¿cuál sería? El grupo humano que hemos formado todos desde la pretemporada, ya desde que iniciamos esto, hace mucho tiempo, y siempre estuvieron mentalizados en luchar y tratar de pelear arriba. Gracias a Dios se nos pudo dar. Omar, ¿en qué momento se dio cuenta que este equipo estaba para cosas importantes? Y yo creo que cuando después del partido de San Juan, después que perdimos con Rafaela, ahí los muchachos se juramentaron pelear arriba, fuimos a San Juan y bueno, conseguimos después el empate con San Juan, casi 7 partidos seguidos ganando, pero creo que ahí el equipo apareció, ¿no? A modo de repaso, ¿cuál habrá sido en su retina, digo, el mejor partido de su equipo en el campeonato? Quizás tengo un momento, no tengo un partido, ¿sí? Pero quizás lo he hecho en Jujuy, el 4-0, el equipo se mostró muy bien, muy compacto. Y bueno, después quizás los últimos partidos, la ansiedad nos jugó mucho en contra y no hemos podido jugar tan bien como lo veníamos haciendo. Omar, a festejar como lo merece. Bueno, muchas gracias. Omar De Felipe, el técnico de Olimpo. Mesurado, analítico, destacando ese grupo humano que se forma en las pretemporadas, donde también tiene que haber una conjunción. Cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, la gente. Fue crítico también al decir que el peor momento fueron en las derrotas. Y a partir de esas derrotas, Olimpo resurgió y llegó a este final. Por lo menos con el ascenso, dejando la puerta abierta a la posibilidad del título, del campeonato. Dijo que no recordaba tal vez algún partido en especial. Sí, ese 4-0 de Jujuy. Hace bien De Felipe, porque a lo largo del torneo jugó bien, tuvo solidez, tuvo presencia en el medio, y hasta sería injusto destacar un partido por sobre la regularidad que a lo largo del torneo el equipo de Bahía se mantuvo. ¿Qué poderes? A ver, lo tenemos a Juan Pablo Schaefer. Bueno, Juan Pablo, una alegría inmensa, ¿no? Sí, la verdad que inexplicable el momento este. Una victoria muy importante, bueno, conseguimos el ascenso que es el objetivo que nos habíamos puesto al principio de año. ¿Cuál fue la sensación de salir a la cancha hoy sabiendo que ya estaban en primera? Nos enteramos justo ahí al dar los primeros pasos para entrar a la cancha, así que creo con un poco de tranquilidad y satisfacción que hicimos las cosas bien durante todo el año. ¿Con quién quieres compartir esto? Con mi familia, mi señora, mi hija y toda mi familia y mis amigos. Pablo, gracias. Gracias. Juan Pablo Schaefer. Aquí están. Bueno, convengamos que Olimpo ya se había clasificado para la primera A a partir del empate de Instituto. Llegó a los 69 puntos que le permitieron ascender a la primera. Bueno, felicitaciones a la gente de Olimpo, a la gente de Bahía Blanca. Ya le llegó una carta también de Manuel Ginóbili felicitándolo. Mirá, el tipo está en todas. Bueno, y ahí está bueno, el primer equipo que asciende. Ya se va a ver, seguramente será Quilmes el otro que vaya, que está peleando, digamos, el segundo lugar por el ascenso directo. esperamos que en este año bueno, se dé lo que uno espera, que los dos equipos tucumanos van a estar en la divisional B. Bueno, se va a reeditar el clásico tucumano, y bueno, esperemos que este año también sean los dos, ¿no? San Martín y Atlético, es el anhelo de todos, que puedan también lograr este ascenso tan esperado. Atlético todavía tiene que jugar los partidos que le quedan, y bueno, después de agosto va a estar jugando ya el Nacional B y peleándola para ver si vuelve a ascender, y San Martín hará lo propio dentro de esta divisional, que es una de las más difíciles del fútbol argentino, si no es la más difícil, por lo largo que es el campeonato, por lo difícil que son todos los equipos, donde hay muy buenos equipos y se hace complicado a veces poder ascender bien. Bueno, desde acá una felicitación a la gente de Bahía Blanca en este resultado que bueno, los pone nuevamente el tercer ascenso de Olimpo a la categoría, a la divisional más importante del fútbol argentino. Cambiando un poco la noticia, los autoconvocados de la salud han llamado a cerrar los hospitales. El malestar con el gobierno, la indiferencia a sus planteos reivindicativos terminaron agitando las decisiones de los delegados y las bases del movimiento de trabajadores autoconvocados de la salud pública. Desde el lunes existen numerosas propuestas para hacer sentir aún más el malestar y obligar al gobierno que atienda rápidamente sus reclamos. Pero las asambleas generales sirvieron para madurar bien las estrategias que terminaron decidiendo un nuevo cierre de las puertas de los hospitales en toda la provincia. Esto no significa que dejarán de atender a los pacientes que más lo necesiten. Además, el paro de actividad que continúa es con asistencia a los lugares de trabajo. Simplemente no se realizarán consultorios externos y cirugías programadas. En ese sentido, Jorge Ramachiotti explicó a la primera fuente que las guardias y los servicios de emergencia se realizarán. Simplemente se cerrarán las puertas porque simbólicamente representa el malestar de la salud. Las guardias y servicios de urgencia continuarán, la atención del suministro de insulinas y medicación oncológica también, dijo el médico delegado de este movimiento en el Hospital Padilla. También esperaremos a que el gobierno se saque la soberbia y le confirme a Monseñor Luis Villalba cuando quieren que nos sentemos a discutir seriamente. El gobierno, faltando la verdad, ha mentido. Nosotros trabajamos bien lo que fue enero, febrero, y luego comenzaron con las persecuciones y no hubo participación del movimiento en la discusión paritaria. Ante esta situación, los manifestantes de la salud volverán a marchar a la Plaza Independencia a partir de hoy a las 13. En esta manifestación fue denominada Marcha Blanca y pretende que todos los trabajadores de la salud copen la plaza, dejando solamente la atención de las emergencias. Un conflicto que vuelve a repetirse, un conflicto que vuelve a esta discusión de sordos. El gobierno, por un lado, dice: estamos cumpliendo con todo lo que acordamos el año pasado. La gente de los autoconvocados dice: no están cumpliendo, y en el medio de todo esto queda la gente que se ve perjudicada, que no tiene obra social y se ve perjudicada para poder atenderse. Esperamos que haya madurez de ambas partes para solucionar y zanjar este conflicto que ya lleva 2 meses y que no tiene, así como están en las posturas encontradas, aparentemente en el corto plazo no tiene visos de ser solucionado. Y bueno, y seguimos ahí dando vueltas sobre el mismo tema. El conflicto ahora se centra fundamentalmente en la discusión de las paritarias, y bueno, a pesar de eso, el gobierno dice que ya discutieron con el gremio el tema de los aumentos salariales. La gente de autoconvocados quiere que se discuta con ellos también el tema de paritarias. El gobierno dice que ya están en proceso la titularización de cerca de 1.500 trabajadores de la salud, y dando cumplimiento a lo que acordaron el año pasado. Vamos a ver si esto se puede solucionar. Por otro lado, el Consejo Asesor de la Magistratura postergó la designación de su secretario hasta analizar su descargo. El ganador del concurso, el abogado Pablo Martín Mercado, deberá responder al cuerpo sobre la falta en la que habría incurrido al omitir información importante en la confección de su currículum. Luego de más de una hora de debate, los consejeros deciden respetar el derecho a la defensa que tiene Mercado y que están previstos en la Constitución Nacional. El Consejo Asesor de la Magistratura decidió suspender el acto administrativo por el cual debía poner en funciones al nuevo secretario del CAMP. Con el único voto negativo del consejero Esteban Jerez, el cuerpo además resolvió correr vista a Mercado por el término de 3 días para que responda sobre la inconducta en la que incumplió en la que incurrió al omitir en su currículum información de suma importancia. Para llegar a esta instancia hubo un tenso debate de más de una hora donde el presidente del cuerpo, Antonio Gandur, tuvo que intervenir varias veces para mantener el orden y evitar confrontaciones personales entre los consejeros, en especial entre la legisladora Carlos Vargas, Carolina Vargas Ignaces y Antonio Bustamante, representante del Colegio de Abogados de Tucumán. En distintos pasajes del debate, Gandur se quebró casi al borde de las lágrimas, pobrecito, cuando se refirió a las acusaciones que recibió el proceso de selección y en particular al leer los argumentos expuestos por uno de los postulantes que pretendía voltear el concurso. En forma enérgica y enfática, el titular del órgano defendió todo lo actuado y la honorabilidad de cada uno de sus miembros. La polémica en torno a esta designación se había partido de un pedido de informe realizado por el legislador Ricardo Bussi al observar que Mercado había omitido detallar en su currículo cuando fue designado secretario de Gobierno de la Municipalidad Capitalina por la entonces intendente interina Carolina Vargas Ignace. Mercado habría resultado ganador del concurso de antecedentes y oposición, que contempló además un examen escrito realizado el 14 de abril pasado, cuyo resultado lo puso al frente de todos los postulantes para cubrir el cargo de secretario del CAP. Bueno, aquí está esta discusión que ya lleva su tiempo en la, bueno, en la prensa tucumana, y que bueno, es importante en la medida que uno o se pretende que las designaciones en el Consejo Nacional de la Magistratura sean lo más transparente posible y se trate de erradicar cualquier tipo de influencia de cualquier de los sectores que está componiendo, digamos, el Consejo Asesor de la Magistratura, tanto desde la justicia, tanto de los abogados, como del sector político que integra el CAM. Creemos desde acá de que es importante la transparencia de estos actos, a pesar de que ya como están dadas las cosas, el conflicto judicial evidentemente va a seguir, porque de ser removido o de cambiar la decisión de poner a Mercado como secretario, evidentemente este señor va a realizar algún tipo de litigio, tiene todo el derecho a hacerlo, porque fue elegido en una primera instancia, y en caso de que lo elijan o que ratifiquen la decisión, seguramente los que están atrás de él en el nombramiento van también a hacer algún planteo judicial, y bueno, de otros sectores también seguramente lo van a hacer. Un problema, una polémica acá en Tucumán con respecto a algo que debería ser, y que creemos que debería ser fundamentalmente algo transparente, y que bueno, lamentablemente las cosas no se sucedieron como uno pretendería. Bien, aquí estamos en un yuyo más. Son las 7 y 1 minuto de la mañana del 5 de mayo del año 2010. El teléfono para comunicarse es el 461-9315. Celular para los mensajes 155-677-378. Hace 14 grados de temperatura, la humedad del 85%, es un pronóstico de una máxima de 26 y una mínima de 14, así que bueno, aquí estamos, un yuyo más. La agricultura familiar es una forma de vida donde se comparten valores y experiencias. Es una cuestión cultural que apunta a que la familia de agricultores viva en condiciones dignas. Los agricultores familiares somos los pequeños productores, los campesinos, chacareros, minifundistas, colonos, medianos, los sin tierra y las comunidades de pueblos originarios. Hacemos actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, de producción agroindustrial, artesanal, de recolección y turismo rural. Trabajamos por un modelo de desarrollo con agricultores. Delegación Tucumán de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que

Néstor es uno de los diputados que con más impulso aceptó trabajar esta ley, y obviamente él estaba incluso en la sesión frustrada dispuesto a bajar al recinto y votarla junto con todos nosotros, o con todos aquellos que estábamos de acuerdo. Yo escuché ayer cosas en la comisión que honestamente me avergüenzan. No es la Argentina real, no es la Argentina real. Yo en la locución que hice en la comisión dije que hay que terminar con esta contradicción y este esquema rígido, donde desgraciadamente una oposición cerrada dice todo que no y vende un drama de la Argentina casi terminal, o acá jugamos, yendo a las cuestiones de fondo, con la tranquilidad de darle respuesta seria a una sociedad moderna en igualdad de condiciones, o seguimos jugando a hijo y entenado, y no puede ser. Diputados dio media sanción al proyecto que habilita el matrimonio entre homosexuales. La iniciativa fue aprobada por 126 votos positivos contra 109 negativos y 5 abstenciones, en un resultado que reveló la libertad de conciencia que había para votar dentro de cada bloque. El texto también incluye adopción de niños, tema que generó la mayor cantidad de cuestionamientos. La Cámara de Diputados aprobó en las primeras horas de hoy y giró al Senado, hoy miércoles, y giró al Senado el proyecto de ley que habilita a personas del mismo sexo a contraer matrimonio y también a adoptar niños, cuestión que constituyó el principal cuestionamiento a la norma y generó divisiones en la mayoría de los bloques. Tras más de 12 horas de debate, iniciado en la tarde del martes, el proyecto fue aprobado por 126 votos positivos contra 109 negativos, con 5 abstenciones, en un resultado que reveló diferencias dentro de la mayoría de los bloques en este tema. A diferencia de otras cuestiones, los bloques tanto del oficialismo como de la oposición dispusieron la libertad de acción de sus integrantes a la hora de votar, tal como sucedió anteriormente con los debates sobre divorcio y salud reproductiva. El tratamiento se desarrolló en el marco de una sesión especial que comenzó poco después de las 14:30 del martes, con la presencia de 140 legisladores, y debido al gran número de oradores concluyó a las 2:45 de la madrugada de hoy miércoles. Luego la sesión pasó un cuarto intermedio hasta las 2 de la tarde de hoy. El proyecto de matrimonio homosexual fue respaldado por los bloques de centro-izquierda, el GEN y el socialismo, y parte del Frente para la Victoria, la coalición cívica, la UCR, el peronismo federal y solo algunos legisladores del PRO. Entre los que se manifestaron reparos para apoyar el dictamen de mayoría, los discursos coincidieron en la necesidad de la universalidad de la unión civil sin posibilidad de adopción. La encargada de defender el dictamen, la diputada nacional Vilma Ibarra, afirmó que el proyecto otorga derechos a quienes los tenían restringidos y protege legalmente a los niños adoptados por homosexuales. Hay cientos de niños adoptados por parejas homosexuales porque es una facultad otorgada desde siempre en la ley de adopción, que no pregunta si alguien es heterosexual u homosexual, explicó Ibarra en el recinto. Más allá del dictamen de mayoría que debatía el Pleno de la Cámara Baja, otros bloques como el PRO, la Coalición Cívica y el Peronismo Federal presentaron despachos de minoría. En tanto, en representación de uno de los dictámenes de minoría, Federico Pinedo, del PRO, admitió que no todos los integrantes del bloque respaldarían este texto y se pronunció a favor de una unión civil que, dijo, otorga más libertades que las que tiene actualmente las contrayentes de un matrimonio civil. Bueno. Bien, el proyecto, que reúne iniciativas de la exdiputada socialista Silvia Asburger y de la propia Vilma Ibarra, otorga derechos a beneficios previsionales, licencias especiales y extraordinarias y otro tipo de derechos, por ejemplo, las asignaciones familiares en cuanto a obra social, entre otras cuestiones como el uso de los bienes compartidos. La propuesta debatida desde el año pasado en la Cámara Baja contó con el respaldo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales y de la Comunidad Homosexual Argentina, la CHA, cuyos dirigentes presenciaron el debate de los palcos y aplaudieron los discursos en defensa de la iniciativa. Bueno, hoy sigue esta polémica, pero sigue en función de que, vamos a ver si se termina de cerrar, porque se vota la ley en particular, después en general, o primero en general, después en particular, así que, esperemos que todo termine bien, pues ya tiene media sanción esta ley, en términos generales, ya tiene media sanción, y la Argentina pasa a ser, como dijo esa señora, o señor, no sé, un derecho, fue un lapso. Bueno, el primer país de Latinoamérica, ¿no? Somos vanguardia para atrás. Bueno, hay una persona a la que yo amo mucho que me dice siempre, no haga esas bromas sobre la gente distinta porque es discriminatorio, y tiene razón. Perdóname. Son chistecitos humildes. Yo desde acá aplaudo esta ley que le da derechos a personas que que ya vivían en estas condiciones, y simplemente lo que hace es lograr que esta gente tenga los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y los convierta en términos legales, tengan todas las posibilidades que puede tener cualquier tipo de matrimonio, y me parece perfecto en tanto que podamos construir una sociedad plural que acepte todas las diferencias, siempre y cuando las acciones de las personas no perjudiquen a otras, sean decisiones personales que atañen a su fuero íntimo, su fuero familiar o personal. Así que desde acá, desde un yuyo más, aguante la ley para el matrimonio civil entre homosexuales, algo que promovimos, que apoyamos y en el cual estamos completamente de acuerdo. Los detalles evidentemente ya van a quedar en manos de expertos en este tema, no es nuestro caso, pero desde acá un voto sí positivo. Esto es un yuyo más. Bueno, inaugurando lo que vendrían a ser los mails, en realidad, sí llegan algunos, pero vamos a leer este que llegó ayer, una señora Sonia. Nos manda saludos, nos pide unos temas y solicito, dice, ver cómo la calle Independencia al 800 permanece a oscuras porque los vecinos de la cuadra hemos presentado una nota solicitando el cambio de una lámpara quemada. Desde ese día de la queja por escrito a la noche no tuvimos luz. Prenden y apagan hasta que al final de la noche permanece sin luz. Es una verdadera persecuta, dice esta señora, que no, y dicen que no hay lámpara. Bueno, estos son comentarios de la gente, lo leemos y lo transcribimos tal cual está escrito acá. Pero para pagar todos los asados que el señor intendente ha pagado las remiserías, sí hay plata. Ruego a ustedes pasar esta queja. Tengo las imágenes para enviárselas. Muchas gracias. Bueno, una queja de una vecina de Independencia al 800 que pide... que piden ahí los vecinos que le pongan la luz, y que ella dice, bueno, es una opinión, que a partir de que ellos han pedido luz es como que le hacen la contra y no se la van a poner. No me sorprendería, te digo, ¿no? No me sorprendería, pero eso habría que probarlo. No nos conta que sea así, a nadie le conta, pero bueno, dice, de día está prendida y de noche se apaga. Así que ella calcula que es una especie de burla. Una persecuta usa. Sí, habría que ver si eso es así, habría que consultar con las personas que hay que consultar, bueno, si no nos quieren por ahí recibir las llamadas, pero aquí hay una queja de una vecina de calle Independencia al 800 que dice que están sin luz, se quejaron y que no le responden este pedido. Bueno, si la gente de la municipalidad, si nos están escuchando, la municipalidad tiene una buena característica la municipalidad comunica, pero no escucha. Bueno, por aquí, escuchen, este es un pedido de una vecina de la Independencia del 800, que por favor le pongan la luz ahí en esa zona, que bueno, que se pone muy fea de noche, y que bueno, para la seguridad, la tan mentada seguridad y qué sé yo, sería bueno por lo menos, mínimamente, que tengas luz. Así te vean cuando te chorean. ¿Ah? No, yo no me meto contra los remiseros. Hay muchas... Un vinito... En vez de un yuyo más, que sea un vinito menos. ¿Ah? ¿O no? Bien. Dentro de la noticia que vamos a decir, más livianitas, dice... El director técnico de la Selección Nacional de Fútbol explicó hoy que mantiene con el ídolo Ceneice Riquelme una relación lejana. Al mismo tiempo, el 10 sentenció, cuando llegué me dijeron que no era la primera vez que renunciaba a la selección. Además expresó una gran expectativa por el partido frente a Haití. Bien, el director técnico de la selección advirtió hoy que mantiene con el ídolo Ceneice Juan Román Riquelme una relación lejana, porque yo lo convoqué y no quiso venir. Cuando llegué me dijeron que no era la primera vez que renunciaba a la selección. Es un jugador excepcional y lo tienen que disfrutar los hinchas de Boca y el fútbol argentino. No tengo relación, lamentablemente, agregó el director técnico. Asimismo aclaró durante la conferencia de prensa en Neuquén, la última vez que hablé con Riquelme fue en la final de las Olimpiadas en el 2008. Esa fue la última vez que nos vimos personalmente. Estaba en mis planes, pero después renunció. Respuesta, bueno, no, pará, Dieguito. El loco no renunció porque sí. Renunció porque vos saliste a botonearlo en la televisión diciendo que no hace lo que vos le pedís. Y no se trata de eso. El tipo, bueno, tiene evidentemente algunos códigos. No vamos a discutir que es medio caprichosito, ¿me entendés? Pero el vago no renunció porque sí. Renunció porque vos lo bardeaste en los medios diciendo que él no hace lo que vos querés y qué sé yo. Y ese tipo de códigos que según los futbolistas, y que a mí me parece bien, esa cosa de que las cosas se ventilan adentro del vestuario. Si yo quiero que vos jugues de una manera, te lo digo a vos, no salgo después a la prensa así, yo le dije que jugara así y no quiere, bla bla, como bardeándote y mandándote al frente. Después de que Maradona hizo eso, Riquelme renunció a la selección, como diciendo, yo no me tengo por qué bancar todo este puterío. Así que no es tan como él dice, ¿eh? Como el Dieguito dice. Y respecto a la polémica por la decisión de jugar el partido con Haití en la provincia de Neuquén, Maradona sostuvo que creo que Cutralcó demuestra las ganas de ver a Argentina, se merece que tengamos. Que las vengamos acá. Maradona sumó su urgencia a dos jugadores de cara al duelo de hoy a las 9 de la noche frente a Haití. Cristian Villaga de River y José Luis Fernández de Racing fueron los imprevistos convocados para el duelo en Neuquén. El entrenador de la selección ya había citado al lateral del Millonario cuando arrancó su ciclo en el conjunto de Biceleste. Para el pibe de la academia, en cambio, será su debut absoluto y llega en el momento ideal. Desde la llegada de Miguel Ángel Russo al club de Avellaneda se ganó un lugar entre los titulares. Bueno, lo va a poner juntos a dos rivales, va a jugar Palermo y Ortega. Y bueno, y Maradona dijo que confía en los jugadores que va a llevar al Mundial. Y bueno, ya nos estamos preparando, ¿no? ¿Ya compraste el televisor de 200.000 pulgadas? No, lo que hay que hacer es tener uno en donde uno ve televisión y otro en el baño. De uno. El más grande, el baño, y que ahí nos quedamos toda la tarde ahí. Bien, bueno, se viene el Mundial, el Mundial de Sudáfrica, que va a comenzar en junio de este año. Ya queda nada. Sí, un mes. Chao. Vamos todavía. Bueno, yo no confío mucho en esta selección, fundamentalmente por su director técnico. Yo digo, Maradona lo adoro desde el punto de vista futbolístico. Creo que no habrá ninguna igual como él. Pero en términos como técnico de fútbol, no me parece que tenga la sapiencia, la experiencia y las cualidades que tenga que tener un técnico de la selección argentina. Pero bueno, de todos modos ya está, el hecho consumado está, así que no queda otra que darle nuestro apoyo. Y bueno, es lo que uno quiere, uno es hincha, sobre todas las cosas hincha de la selección, así que esperemos que nos vaya bien. autumn is a note she gave to me. She gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. Oh, woe is me. Though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think she'd bluff this time. I really have to make a mind. It's plain to see. It's him or me. Over 6 feet tall, and still fear another man, but not in me, the mighty flea. Ask if I am master man, the mirror squeaked away, I ran, he'll murder me, and I'm voice free. Does it bother me at all? My rival is Neanderthal. Makes me think, yeah, perhaps I need a drink. IQ's not an issue here. We won't be playing Scrabble for the hand I feel. I need that beer. Hey, hey, I could wait till Tuesday. Señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Mal día para Grondona y amigos. Indulto a Martínez de Hoz. Inconstitucional. Página 12, martes 27 de abril. Fin al olvido menemista. La Corte Suprema declaró inconstitucional el indulto a Martínez de Hoz. La decisión, que confirmó fallos de instancias anteriores, fue dictada en el marco de la causa en la que se investiga el secuestro extorsivo del empresario Federico Guttheim y su hijo Miguel Ernesto durante la última dictadura militar. Creemos que ahora es más, sin odios ni venganza, que la justicia proceda a juzgar las responsabilidades, como dijo la presidenta, no solamente a aquellos que lamentablemente le hicieron poner una capucha, sino a los responsables civiles e ideológicos del golpe militar de 1976, socios ideológicos de los otros responsables que son públicamente conocidos que tuvo el golpe. Esperemos que vuelvan a funcionar con toda su potencialidad las estructuras de la justicia como funcionaron en el caso de Martínez de Hoz. ¿Quién es José Alfredo Martínez de Hoz? Hoy que se vuelve a discutir sobre modelos, que la disyuntiva crecimiento o ajuste ha regresado al tapete, es imprescindible ilustrar a los más purretes acerca del hilo discursivo neoliberal a través de los tiempos. Es importante entender cómo se llega al 24 de marzo, quiénes son los que impulsan para que aparezcan los militares. Los militares no agarran y dicen, llaman a Martínez de Hoz. Es al revés. Martínez de Hoz es el representante del poder económico, del establishment. Y abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. ¿Ustedes saben que hay 600 millones de dólares que han vuelto al Banco Central? Ah, han vuelto, ¿no? Entonces va bien la cosa. Más de la mitad de los detenidos desaparecidos fueron delegados de fábricas, sí. Trabajadores. Entonces era un proyecto económico para cambiar de raíz el modelo industrializador del país. Se cambió el modelo económico para excluir a gran parte de la población argentina del circuito económico, pero también como un potente disciplinador social. Después del 89, la gente misma tuvo esta orientación. Y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asuma la presidencia y con el ministro Cavallo dieron la orientación económica, que eran prácticamente las mismas que la nuestra. El proceso de ajuste no ha sido fácil. La decisión de este recorte del gasto público. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. La suba de impuestos son necesarias para bajar el déficit. Ese proyecto económico desmantó la Argentina, endeudó la Argentina. Además del genocidio, se produjo un segundo genocidio, que fue el genocidio económico, que generó desocupados, excluidos, pobres. Ese proyecto político y económico en la Argentina intenta recurrentemente volver a... Sentarnos en serio a negociar qué se hace con las reservas, pero de la mano que ellos tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Creemos que lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo es plantear qué gastos piensa, digamos, reemplazar, qué gastos piensa... El proceso de ajuste no ha sido fácil. Esta publicidad define el modelo de la dictadura que destruyó la industria nacional. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. El contraste de modelos y resultados es lapidario. Nuestros amigos de TBR dicen que todo tiene que ver con todo. Veamos. Mariano Grondona ha sido acérrimo defensor, si no ideólogo, de la dictadura, por un lado. Por el otro, Carlitos Barragán, a esta altura Carlos, compuso el temazo Pino Volvé y el alineamiento exhibido el último domingo por Solanas... causa escozor. Con tres o cuatro reuniones más que tengamos con Pino, ¿qué usted dice, que lo sacamos de centro de derecha? No, de centro de derecha no, pero nos ligamos. Yo me siento menos lejos que antes de Pino. La verdad que es así. Yo me siento menos lejos que antes de Pino. La verdad que es así. Veo las vas a escuchar más que un disco, un viaje emocionante. Fuerza Natural, el nuevo álbum de Gustavo Cerati. Conseguilo en CD, vinilo y Music Pass. Gustavo Cerati, Fuerza Natural. La radio que puso de cabeza a tu ciudad. Ahora somos tu voz. Tafil Viejo. Tafil Viejo. Tafil Viejo. 88.3. Nueva frecuencia. La voz de los que no tienen voz. Está lindo. Bien, aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz. Bueno, me estoy quedando sin voz. La voz de Tafí Viejo, son las 7 y 37 minutos de esta mañana del 5 de mayo del año 2010. 14 grados la temperatura, 85% la humedad. Esto lo dijimos a las 6 y media, así que bueno, calculo, puede haber cambiado un poquito. La máxima para hoy 26 grados, un día nublado, es el pronóstico para mañana, ya anticipan una baja de temperatura y que quizás llueva. El teléfono para comunicarse es el 461-9315 y celular para los mensajes 155-677-33378. Bueno, en el Cabildo del 22 de mayo de 1810, nos vamos a poner históricos, participaron 225 personas, 79 se pronunciaron a favor del virrey Cisneros y contra los patriotas. Entre ellas, entre esas que se pronunciaron en contra de la Revolución de Mayo, estaba el esclavista de gran fortuna, José de María Martínez de Hoz. O sea que son garca de toda la vida. A finales del siglo XIX, la sociedad rural financió la llamada Campaña del Desierto, lanzada por el general Julio Genocida Argentino Roca, para exterminar a los pueblos originarios y expropiarles sus tierras. El presidente de la sociedad rural era, adivina Juanchi, ¿cómo se llamaba? Martínez de Hoz, bisabuelo del actual, y por esa ayuda Roca le regaló, ¿qué le regaló? 2,5 millones de hectáreas en la Patagonia. Villuya. En 1975, José Alfredo Martínez de Hoz y otros directivos del Consejo Argentino Empresario visitaron al jefe de Estado Mayor, el general Jorge Rafael Videla. Trascendió que le pidieron que contribuya a preservar el orden en las circunstancias que impiden la libertad de trabajo, la producción y la productividad. En ese momento dirigía la empresa Asindar, que fue pionera del golpe con la represión de la huelga en su planta de Villa Constitución. El inspector de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, declaró que Asindar pagaba a todo el personal policial un plus extra para convertir a la planta en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púa. Nadie confirmó esa reunión del Consejo Argentino Empresario con Videla, ni se aclaró si allí efectivamente se habló del golpe del 24 de marzo o se empezó a planificar el disciplinamiento feroz de la sociedad para la aplicación de un nuevo plan económico. Pero la presencia allí del descendiente de esclavistas y de financiadores del genocidio indígena pasó a ser relevante cuando Videla, inmediatamente después de dar el golpe, lo designó como su ministro de Economía. Que su antepasado José de María haya sido esclavista y votado en contra del proceso de la independencia, que su bisabuelo haya financiado la campaña del desierto y que él mismo haya presionado a Videla para dar el golpe genocida del 76, no son delitos penados por la ley. Ni siquiera es delito haber financiado o empujado a los militares a una carnicería. La saga Martínez de Hoz no mató con sus manos, simplemente se benefició de lo que otros hacían. Cuando lo nombró Videla, Martínez de Hoz no era nuevo en esas lides. Desde hacía varios años atrás se había convertido en un consejero económico de militares golpistas. Tener cerca una oreja del uniforme era parte del negocio y la política de la época. Había sido ministro en Salta por el gobierno militar que derrocó a Perón en 1955 y después le había impuesto por los militares el efímero presidente José María Guido. Videla dio el golpe del 76 en función de los intereses económicos que representaba Martínez de Hoz. Por favor, no nos olvidemos de esto. Ese fue el verdadero motivo. Y la función del exministro es la más horrenda porque de allí se derivan todos los crímenes que se cometieron por esa función, pero esa función no se castiga. Así que ahí, bueno, por fin la justicia va a llegar al representante, al principal representante del, digamos, del Partido Civil que apoyó y apoyó en ese momento y apoyaba todos los golpes de Estado, que hoy está disfrazado de cierto parlamentarismo que pide la intervención, que le está tratando de quitar al Poder Ejecutivo todo el poder que tiene a través del Parlamento para hacer ingobernable a la Argentina y buscar una salida, si es posible, obviamente, al mejor estilo Honduras. Así que, bueno, siempre es bueno recordar la historia, siempre es bueno saber dónde estamos parados cada uno de nosotros para poder comprender después cuáles son nuestros actos. Nuestros actos no están dictados por nuestra conciencia, sino que nuestra conciencia está dictada por la relación económica que tenemos con la vida y que se va creando a través de la vida. Tenemos ideología, tenemos raza, tenemos credo, porque si no lo tenemos, somos amebas, somos extraterrestres. Posicionarse ante las cosas no es, no está mal. Yo no soy yo no soy periodista, empecemos por ahí. Ni me considero independiente. Yo tengo una ideología, la estoy diciendo todo el tiempo. En términos, no quizás yo decir soy peronista, soy radical, soy socialista, comunista, lo que fuere, no. Tener una ideología es una visión del mundo, ¿verdad? Uno la puede mirar desde algún nivel de la religión, puede ser budista, maometano, católico, evangelista, etcétera, judío. Es una mirada del mundo, es una interpretación del mundo. La ideología es lo que nos permite andar en la vida tratando de explicar por qué las cosas son como son. Si no tenés eso, no tenés nada. Y por ahí hay algunos estúpidos que dicen que no tienen ideología, que son apolíticos, y eso es en los hechos concretos, en los hechos prácticos, es absurdo, no es posible. Así que muchachos, vayan leyendo un poquito más, sáquense los prejuicios de encima y nos pongamos las pilas. Bien, esto es un yuyo más, son las 7 y 45 minutos de esta linda mañana tapicera. Los agricultores familiares necesitamos tener igualdad de posibilidades con el resto de los productores. Para eso, hace falta resolver los problemas de tierra, agua, recursos naturales, infraestructura, comercialización, vivienda, salud, educación, servicios sociales y arraigo de jóvenes en el campo. Los agricultores familiares podemos aportar mucho para la dignidad de todos los argentinos. Nuestra producción por hectárea es 53% mayor en promedio que las grandes explotaciones. Y lo hacemos respetando al medio ambiente y a la salud de las poblaciones. Trabajamos por un modelo de desarrollo con agricultores. Delegación Tucumán, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales. Empezaron a lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro,

ataque que sufrimos nosotros hoy, ya lo han sufrido otros compañeros y otras organizaciones antes. Y lo van a seguir sufriendo nosotros y el campo popular y todos, digamos, cada vez que salgamos a expresarnos en contra de esta política. Con motivo, digamos, de la persecución, con el motivo del encarcelamiento que estamos sufriendo, hemos recibido de distintos lugares del mundo solidaridad, ¿verdad? Lo cual nos fortalece, lo cual fortalece a los compañeros que están presos, y que además es muy importante porque revela que a nivel internacional, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo, la política del sionismo está severamente cuestionada. La cuestión de la libertad de los compañeros pasa por la lucha, más que por las cuestiones técnicas, porque la causa legalmente no tiene ningún fundamento para tener a los compañeros y a las compañeras detenidas. La reacción del sionismo ha sido tremenda, a punto tal de producir un allanamiento en un local que no es del FARC, que es de un movimiento social, donde dicen haber encontrado armas, y donde detienen gente y la mantienen detenida hasta el día de hoy, por el solo hecho de pertenecer al movimiento social y dicen de haber tomado asistencia a los concurrentes al acto de escrache a Einstein. Debería encarcelar a todos los argentinos que se han movilizado a lo largo y ancho del país. Pues si no, tendríamos que demandarlo por discriminación. A la mañana del martes 4 de mayo detuvieron a Roberto Martino, dirigente histórico del movimiento Teresa Rodríguez, MTR, luego de allanar una casa ubicada en La Matanza. Martino se encontraba en la clandestinidad hace casi un año luego de haberse dictado un pedido de captura por ser acusado de un supuesto ataque antisemita en los festejos de los 61 años de la creación del Estado terrorista de Israel. Celebración avalada por el gobierno macrista de la ciudad de Buenos Aires meses después de los bombardeos de Israel sobre la población de Gaza. Cuando en realidad, a días de conmemorarse el bicentenario de la Revolución de Mayo, con la excusa de discriminación, se termina por condenar a quienes denunciaron las masacres en Palestina cometidas por el Estado racista de Israel, como es el del caso de Roberto Martino y el de tantos otros luchadores populares perseguidos por denunciar al sionismo y sus atrocidades. Repudiamos la injusta detención, exigimos la inmediata libertad del compañero detenido y el desprocesamiento de todos los luchadores sociales. Thank you. casa tomamos la mejor soda y ahora la mejor soda me brinda el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Cuando salgo a cenar a los mejores restaurantes, porque me sirven el mejor hielo, porque la diferencia existe en el agua. Cuando voy a la disco pido el mejor fernet, porque está acompañado por el mejor hielo, y la diferencia, por supuesto, está en el agua. Ibex y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino. Hielos y Verá. Llámanos al 461-7410 o lo esperamos en Buenos Aires 386. Delicias del Tafí. Panadería y productos artesanales, todo de elaboración propia. La mejor calidad. Pan francés, pan de Viena, pan de miga, prepizzas, bizcochos, masas finas, facturas, tortillas, alfajores. Consuma salud, consuma calidad. Delicias del Tafí. En 25 de mayo 75, 461-7396. Delicias del Tafí. En 25 de mayo 75, Tafí Viejo. Por nada, estamos en el dinero. Vamos a dar los números de oro. Somos tan creativos que todos los días cambiamos de música. Ahí está, Dire Straits. Por nada, porque la letra plantea de que hay gente que toca la guitarra y anda con la loca y se gana un montón de guita, y la gente que labura no le dan nada. Más o menos. Y bueno, aguante. Bien, los números de oro en la semana número 12, del miércoles 5 de mayo del año 2010. Ponelo. Bien, se la pasan alzando lavarropas, heladeras y televisores, dice ahí. Bueno, no es que yo sepa inglés, un día lo leí ahí en internet en la letra. Tampoco, a volverse loco. Los números de oro de hoy. 47, 47, el 10, 1, 0, el 60, 6, 0, el 70, 7, 0, el 0, 5, 5, el 89, 8, 9, el 28, 2, 8, el 51, 5, 1, el 27, 2, 7 y el 73, 73. Bien, son los números de oro. El número de la suerte es el 2.512.814, que sorteó una cámara que no sirve para nada, según mi amigo Juanchi, una cámara JBC. El número de la suerte es el 2.512.814. Bueno, y eso, y decir que no sirve para nada. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Te estás retractando, Juanchi? No, esto es un hecho histórico. ¡Pare la rotativa! ¡Pare la rotativa! Bueno, es parte de mi trabajo. Tergiversar lo que la... Bueno, yo dije, no sirve para nada, no sé qué tiene bonito, pero bueno. Bueno, pasa que habría que hablar con tu padre cómo te ha educado. Yo creo que sí es lo mismo, pero no vamos a discutir eso ahora, por favor. 47, 10, 60 70 05 89 28 59 27 73. Perdón, lo voy a decir de nuevo porque este chico me taladra el seso. Los números de oro por última vez: 47 10 60 70 05 89 28 51 27 y 73. Número de la suerte: 2.512.814. Y sorteo una cámara JVC que no sirve para nada. Y es lo mismo. Sí. Sí. That's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Ocupan la tapa de los diarios. Se emite todos los sábados por la red. Allí se acerca el señor Aliberti junto a sus compañeros para recibir este premio, Mejor Programa Periodístico Semanal. Un aplauso para ellos. Buenas noches. Antes que nada, celebramos todos nosotros que le den un premio a un programa que de periodismo independiente, por suerte, no tiene nada, pero tiene mucho de coherencia y honestidad ideológica. Y en segundo lugar, ya que aquí se ha pedido mucha escupidera a Cristina, a Néstor y al gobierno respecto de el miedo, y perdón si soy reiterativo respecto de alguna cosa que se me ha escuchado en las últimas horas, acá se chupó demasiada gente, se picaneó, se violó, se tiraron cadáveres al mar, como para que venga alguno a decir que tiene miedo, ¿ok? Tenga más respeto por las palabras. Algunos que dicen que tienen miedo. Gracias. En nombre de David Sanasi, de Luis Pablo Giniger, de Paola Di Pietro, de Roxana Russo, de Adrián Gargiulo, de Mariano Randazzo, de Laura Fernández, en nombre de todo el equipo, de Adriana Meyer, de Valeria Delgado, de Liliana Daunes, estoy muy nervioso, espero no olvidarme de ninguno, de Pedro Brieger, que está acá al lado nuestro, en nombre de Valeria Delgado, en nombre de Francisco Pancho, que es nuestro operador, en nombre de todo el equipo de Marca de Radio, gracias. todos nosotros les agradecemos y gracias por no estar acompañados de críticos, nos están cayendo nada más y nada menos, porque la pagan es algo. Algo tan básico y tan boludo, si me dejan decir la palabra, como que les pagan el sueldo, porque no se olvidan nunca que son laburantes. Gracias. Yo quiero aprovechar para agradecerle a Eduardo Aliberti por haberme dado la oportunidad de hacer una columna de política internacional en la radio, algo que tampoco es muy común. Y muchas veces los oyentes dicen que no nos peleamos al aire. Nos peleamos mucho, es verdad, porque tenemos diferencias entre nosotros y eso es muy bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí estaba, ahí estaba un ídolo máximo, Eduardo Aliberti. Lo recomiendo todos los sábados a las 10 de la mañana, 92.3 Radio La Red, su programa que se llama, ¿cómo se llama? Marca de Radio, bien, de todos los días. Si alguien quiere que su cabeza se abra así, como un hongo, y que le entre un montón de cosas, y si fin de semana, lo pueden encontrar también en internet. marcaderadio.com. Los últimos programas, el fin de semana pasado hablaron un economista y un sociólogo sobre el mundo del trabajo, muy lindo, muy, muy lindo programa, muy con mucha data, muchos elementos para discutir, para pensar, con poca música, con gente que discute ahí adentro entre ellos, no como Juan y yo que discutimos soncera. Bueno, a veces nos ponemos las pilas y discutimos cosas en serio. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? No se trata de tener un programa de radio, que es nuestra intención. El otro día me decía un amigo, cuando ustedes se pusieron a discutir el otro día de la opinión de Solana y qué sé yo, y esto y lo otro, ustedes lo armaron para que sea así. Yo dije, no. Lo que yo dije es lo que pienso, y lo que decía Juanchi era lo que pensaba Juanchi. Todavía no nos da la cabeza para armar ese tipo de farsa. Capaz que en algún momento lo hagamos o lo podamos hacer. Así como chanza quizás, pero a la hora de discutir y poner sobre el micrófono lo que pensamos, ponemos lo que pensamos, no creemos en esos programas de radio todos amenos y todos no estamos de acuerdo y todos somos bonitos y nos queremos y nos damos besos y somos solidarios y etcétera, etcétera. No creemos en esa hipocresía porque el mundo no es así. Hay discrepancias, hay distintos puntos de vista y bueno, si cada uno puede ir poniéndolo en el debate y dar la opinión que puede, se da la libertad de hacerlo y así construimos una mejor sociedad, pero bienvenido sea el debate y sería importante y fundamental para nosotros esto. Nosotros acá a veces no nos ponemos de acuerdo, bueno, ya discutimos en muchas cosas y bienvenido sea, o sea, espero que por lo menos en muchas cosas no nos pongamos de acuerdo porque si no seríamos amebas, ¿eh? Porque tenemos ideología, porque tenemos creencias, porque tenemos convicciones políticas, no como algunos extraterrestres que bajan ahí de la guerra de la galaxia, que no tienen ni guerra, ni ideología, ni creencia, ni nada. No sé qué son. Bueno, son extraterrestres. Acá sí tenemos ideología, sí tenemos creencia, sí tenemos, bueno, no hablemos de raza porque eso no existe, tenemos etnia, venimos de alguna etnia, ya sea gallega o ya sea de otro lado, venimos, tenemos nuestro pasado, no somos tan estúpidos como para decir esas cosas, pero bueno, ¿qué va a ser? Aquí hay gente que se quiere hacer, te quieren hacer los buenitos, cuando la verdad lo único que le importa es el billuyo. Bien, hay una nota acá, cuando uno habla, uno ve toda esta movida, que el otro día discutíamos sobre eso, yo decía que había una campaña en contra del gobierno, para mostrarlo al gobierno como un gobierno totalitario, que no aceptaba las discrepancias, que había una persecución a los periodistas y que yo creía que eso era parte de una movida que buscaba victimizar a los periodistas. Bueno, aquí discutimos con Juanchi también ese tema y no nos pusimos del todo de acuerdo. Pero ¿sabes? En el fondo hay un dato de la realidad que lamentablemente hay mucha gente que le molesta, que ha exacerbado esta situación últimamente, ha llevado inclusive a que el grupo Clarín genere un grupo de una agencia de publicidad que se dedica, por ejemplo, a llamar por teléfono a la radio a putear contra el gobierno. O que entra a los blogs de la gente que habla o que hace cosas y escribe cosas en contra del gobierno. O sea, que hace la, que responde encuestas y hace cosas. O sea, toda una movida, este, hay toda una agencia de publicidad, de una agencia de publicidad, este, que hace ese tipo de cosas. Y en el fondo de toda esta cuestión hay algo que les preocupa mucho, porque en los últimos meses, este, estudios de Carlos Fara y Ricardo Rovier confirmaron que crece la imagen positiva de Néstor y Cristina Kirchner. Eso es, en el fondo, a lo que le tienen miedo. Y atacan con los tapones de punta por algo que no pueden entender, porque hicieron todo lo posible para que este gobierno se desprestigie. Todos los días sacan títulos en contra de ellos, hablan de la cartera de Cristina, del ojo de Néstor, del autoritario. Y que yo sepa, en este gobierno, ni el anterior, le pegaron un palo a nadie. Ese dato para mí es contundente. Para mí, en lo personal, ese dato, no hay ningún muerto por represión en la Argentina. Y no hay, tuvieron de las peores, este, manifestaciones en contra del gobierno, y sin embargo, no le pegaron un palo, solamente al gordito ese de Angie, una vez lo alzaron los gendarmes, lo metieron en un camión. Bueno, pero, sí, Sovich no es los Kirchner. Aclaremos, que convengamos, salió una noticia que Sovich va a ser procesado por abuso de autoridad. En los últimos 3 meses la imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández creció 5 puntos y la de Néstor Kirchner 8. En cambio, la de Julio Cobos cayó 7 y la de Mauricio Macri cayó 2. Igual que la de Francisco Narváez. La de Fernando Pino Solanas perdió 15 puntos en el mismo periodo y la de Elisa Carrió se mantuvo, aunque hace varios meses que viene bajando. Estas tendencias contadas, este, por el consultor político Carlos Fara y confirmadas por otros analistas indican que se consolida un cambio de tendencia en la opinión pública iniciado ya hace algunas semanas. Las causas que lo explican, dicen los encuestadores, son las últimas medidas del gobierno, el final de la crisis internacional y la decepción de la sociedad con la oposición. Según Fara, la puesta en marcha de la asignación universal por hijo y la recuperación económica son claves para entender lo que está sucediendo. El consultor recordó que a los pocos meses de que Cristina asumiera, estalló el conflicto con las entidades rurales, con un alto costo político para el gobierno en sus niveles de popularidad. Cuando el conflicto comenzó a diluirse, se agudizó la crisis internacional. El quiebre financiero global tuvo un efecto menor en Argentina por las medidas del Ejecutivo, pero se sintió. Esto quiere decir que desde sus inicios el gobierno de Cristina lidió con el telón de fondo del crack mundial. Son los últimos meses, en los últimos meses, esto fue distinto. Y agregó que ese dato a veces se minimiza, siendo que es clave para interpretar la evolución de la popularidad de la presidenta y de Néstor Kirchner. Ciertos cambios en el estilo comunicacional que, según el consultor Ricardo Rubier, produjo el gobierno, también explican la recuperación en las encuestas. Para Rubier, de ese modo, se le restaron argumentos a los que acusaban al kirchnerismo de ser confrontativo. Otro hecho remarcado por el analista fue que el oficialismo, tras la derrota electoral, supo retomar la iniciativa política. Fue una señal de fortaleza y gobernabilidad que a la larga es bien recibida por la población. La caída. La mayoría de las figuras de la oposición bajó en las encuestas. Algunas de las explicaciones de este fenómeno abarcan a todo el grupo A, que es el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados, y otras tienen que ver con cada dirigente. Al arco opositor en su conjunto lo golpeó la expectativa que generó en la sociedad el resultado electoral del año pasado. Yo me atrevería a decir que la desilusión comenzó al día siguiente de la votación. Se había generado la idea de que todo iba a ser distinto y no fue así. Fara en esto no coincide. Según él, la fantasía de que todo sería diferente continuó hasta que asumieron los nuevos miembros del Parlamento. Esto ocurrió el 3 de diciembre pasado, cuando los diputados se sentaron en sus bancas y votaron para que el Grupo A se quedara con el control de la mayoría de las comisiones. Sobre este hecho, Fara señaló, gran parte de la sociedad lo tomó bien porque supuestamente iba a servir para ponerle equilibrio al poder del gobierno. Sin embargo, según el consultor, a los pocos días la percepción empezó a cambiar. La población ha notado que se había instalado una nueva conflictividad provocada por las trabas que la oposición le ponía al Ejecutivo. Bueno, y el artículo sigue desglosando a cada uno de los miembros de la oposición, a Cobos, a Carrió, a Solanas, a Macri. Bueno, ya mañana o otro día vamos a seguir esta nota explicando por qué cayeron o no cayeron. agencia de publicidad. Bien, esto para que nuestros oyentes tengan en claro una cuestión. La información no es inocente. Y el manejo de la información es poder. Uno puede, y hoy con el alcance que tiene la tecnología, las formas de llegar a miles de hogares y a miles de personas, que es mucho más grande que en otra época, la manipulación puede ser peor. Entonces siempre hay que estar atento y siempre hay que tratar de tener cada uno de nosotros una postura ante las cosas y tratar de ir enriqueciendo esa postura con agregados de otras personas o de algunos lugares donde uno puede consultar en distintos... En la web hay miles de lugares donde uno puede consultar, inclusive a gente que no es que no piensa como uno, porque también enriquece conocer qué es lo que piensan los demás para poder cotejarlo con lo que uno piensa y ver si... estamos por el buen camino o no. Así que no hay que ser inocente. La información siempre fue poder y hay que tratar de manejarla o de digerirla de una manera responsable. Y la única forma de hacer eso es estar informado. Y aquí le vamos a decir toda la posta. ¿Verdad? ¿O miento? Thank you. Karl Marx nació en Treveris en 1818. Proveniente de la izquierda hegeliana, planteó la unión de teoría y práctica para transformar el mundo. Expuso que la naturaleza de los individuos depende de las condiciones materiales. Las instituciones políticas, religiosas y legales, así como las ideologías por medio de las que los hombres comprenden el mundo en que viven, su lugar en él y su propio ser, están condicionados por la base económica de la sociedad. Por eso el hombre solo podrá realizarse plenamente en una sociedad verdaderamente racional y libre. Bueno, dentro de las efemérides del día de hoy tenemos la muerte de Napoleón Bonaparte y el nacimiento de el filósofo más grande de la historia mundial, el hombre que transformó el mundo como nadie más lo hizo. Un día como hoy, en 1818, digo bien, nacía en Treveris, Alemania, en la ciudad de la Prusia renana, Carlos Marx. Uno podrá tener miradas positivas o negativas sobre lo que significó. Yo creo que no puede haber mirada negativa. Marx marcó el mundo. Su pensamiento no solo fue pensamiento, hay una tesis famosa en su escrito sobre Feuerbach, la tesis 11, que dice que hasta hoy los filósofos se dedicaron a contemplar el mundo y a explicarlo, y de lo que se trata es de transformarlo. Trató de llevar a la práctica todos sus pensamientos. Todo lo humano me es, nada de lo humano me es ajeno, fue otra de sus frases. Desnudó el sistema capitalista con un libro fenomenal, una construcción teórica fundamental de la explicación de cómo funciona intrínsecamente el sistema capitalista a través de este libro que se llama El Capital. Desnudó la explotación miserable con la que eran, en la que eran explotados los trabajadores. Generó a partir de ahí, desnudó la plusvalía, que era el excedente que la cual se apropian los dueños de los medios de producción, que en este caso vendría a ser los burgueses, del trabajo de los proletarios, que a partir del cual se generan las riquezas. Lo único que genera riqueza, como dijimos ya en algún texto por ahí, es el trabajo, y el trabajo lo realizan los trabajadores. Entonces él buscó generar una sociedad donde no haya capitalistas, donde el capital lo ponga en la sociedad, el capital social se haga a partir de la acumulación de la sociedad, de los trabajadores, y pueda generarse una sociedad más justa, más igualitaria, y que logre terminar con la explotación del hombre por el hombre. Pero no solo eso, sino que a su vez participó de la vida política, participó de grupos de la creación del Partido Comunista en distintos lugares, de las primeras manifestaciones del comunismo en el siglo XIX, escribió el Manifiesto Comunista, en el cual habla del papel histórico de la clase obrera como la partera que va a dar a luz una nueva sociedad, una sociedad más justa, más igualitaria. Planteó que el socialismo se tenía que desarrollar primero en los países más capitalistas, en los países más desarrollados, donde la productividad sea mayor. Lamentablemente, después la experiencia histórica indicó que el comunismo se desarrolló en los países más atrasados, lo que los llevó a tener muchos problemas en su desarrollo, y que después se tergiversó completamente muchos de los postulados del marxismo. Fue el filósofo más grande de la historia, a mi modo de ver, porque no solo contempló el mundo, sino que buscó transformarlo. Y a partir de su forma de ver la realidad, generó el movimiento político más importante del siglo XIX, que fue más importante en términos de transformación social y de enfrentamiento con el sistema capitalista, que fue el socialismo y el comunismo en el siglo, que hasta el día de hoy existe en muchos países. Y le dio a la sociedad las herramientas teóricas para interpretar y comprender al sistema, a uno de los sistemas más más explotadores, más viles que existieron sobre la tierra, y que del cual él no solo lo contemplaba, no solo lo estudió, sino que buscó también transformar. el espíritu de rebeldía que conlleva el marxismo, el espíritu de rebeldía de oponerse a la explotación, de oponerse a lo injusto, de buscar una sociedad más igualitaria, es el espíritu que todavía muchos de nosotros nos alberga y nos hace pensar de que es probable, es posible y es, sería justo construir una sociedad para todos, sin gente que tenga tanto dinero y con gente que no tenga absolutamente nada. Ese tipo de desigualdades que son absolutamente reales en el mundo de hoy. Nosotros hoy vimos que un país se consume casi el 30% de los bienes materiales del mundo, en el caso de Estados Unidos. Uno ve la pompa, el derroche que se hace en esos países cuando hay otros países que no tienen para comer, que no tienen para vivir. Bueno, eso es parte de una discusión mundial y social en la cual se pueda construir un mundo que a la vez pueda aprovechar mejor sus recursos naturales, porque con este nivel de consumo y con este nivel de apropiación de los medios naturales vamos a terminar quedándonos sin mundo. Pero los que nos vamos a quedar sin mundo somos nosotros, porque los otros, los que tienen dinero, van a poder seguir viviendo en esos castillos de ensueño y en esa vida absolutamente irreal que ellos viven. Y bueno, han construido el mundo a su antojo. Y mientras las sociedades no se rebelen contra esa injusticia, esto va a seguir igual. Bueno, Carlos Marx es la luz de esa revelación, es la luz, no de revelación como algo metafísico, sino que de que la gente se rebele a la injusticia y pueda generar una sociedad más igualitaria. De aquí, la obra de Marx es tan grande en términos filosóficos, históricos y económicos, que bueno, es difícil en 5 o 10 minutos poder sintetizar tamaña obra. Pero de aquí un homenaje a Carlos Marx, creador de un mundo, o generador de un mundo mejor. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que todos pagan y te tratan como un delincuente. No es tu culpa, dale gracias al régimen que arrancaron el problema de raíz. Y mamá, porque el mundo nuestro país se arrepiente contra la burocracia. No soy un pendejo y no faltan los perros del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, hay gente que vive la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. La gente de arriba que le cuesta. Ellos quieren que caiga tu cabeza. Si le dan más poder al poder, más duro te van a venir a comer. Porque fuimos potencia mundial. Somos jóvenes, nos manejan mal. No nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarle cómo le vamos a hacer. Y si nos gritan como unos huevones, no lo somos. Viva México, cabrones, que se sientan. Latinoamericanos, que se sientan. Todos juntos como hermanos, porque somos más. Jalamos más parejo, hay por qué andar siguiendo una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Si es nuestro sudor lo que nos mantiene, comiendo pan caliente. es el pan de nuestra gente. Dame la dona, dame todo el power, para que te demos en la madre. Give me, give me, give me todo el poder, so I can come around to poder. Bueno, esto fue un yuyo más en la jornada del 5 de mayo. Nos vemos mañana a partir de las 6. 6 y abren temprano, 6 y no se duerme, si no se duerme algunos, 6 y bueno, teóricamente es a las 6. Yo estoy acá siempre. Bueno, esto fue un yuyo más. Juanchi, este, antes de Juanchi y Santiago González. No, buenísimo, güey. Somos un yuyo más, y somos un yuyo más.